Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trazos y Rostros de este martes 15 de mayo del 2018. Hoy vamos a tener un programa bastante intenso en un montón de temáticas, obviamente porque estamos viviendo el Supermartes. No sé si ya te lo dijeron, pero estamos en el Supermartes. Todavía estamos preguntándonos qué es el Supermartes, pero bueno, déjalo correr que vamos a ir encontrando algún grado de respuestas en todo esto. Por supuesto, agradecer a todo el equipo de trabajo de Trazos y Rostros. Natalia Bernades, ahí detrás del otro lado de la camarita. Emanuel Altuna desde Diamante, en Entre Ríos. Maricel Ortiz desde Rosario. Fabián Tomasi desde Basavilbaso. Jessica Farías en Cuestiones de Género. Fabián Pierucci, que hoy vamos a inaugurar su columna vinculada a empresas recuperadas y cooperativas, y Agustín Lecky, vinculado a los medios de comunicación con la perspectiva de los trabajadores. Desde ese lugar vamos a estar todo el tiempo de hoy hablándote con todo este equipo de trabajo, algunos más en presencia, otros acompañando en ausencia. Vos te podés comunicar a través del 3533-1744, a través de nuestro Facebook, Trazos y Rostros, a través del Twitter. Bueno, obviamente podés también entrar a nuestro blog, Trazos y Rostros en radio.blogspot.com, a nuestro canal de YouTube, Trazos y Rostros. Bueno, nada, estamos ahí equipados como para que vos puedas localizarnos, ubicarnos y puedas también, pasado el programa, no solo escuchar la retransmisión del mismo que sale los miércoles a las 23 horas por La Retaguardia, sino también que puedas entrar al blog y encontrar allí las notas o parte de lo que hicieron los músicos en vivo aquí en el estudio. El dólar y el tembladeral del gobierno son sin dudas el tema central de estos días. El tembladeral político interno que tiene el gobierno y el tembladeral político externo que el gobierno generó en la sociedad argentina. Hay una significativa incertidumbre en la población por toda esta movida que tiene que ver con la situación de volver al fondo y en las condiciones en las que se está volviendo a un paso de nuestro cíclico pasado, ¿no? Porque es esta historia de nunca acabar. Hoy es Supermartes y la pregunta, en lugar de ser o no ser, es ¿Levax o no Levax? A las 18 horas va a haber ahí alguna información vinculada a cuántas Levax fueron a parar al dólar, y en base a eso vamos a tener otra vez una sarta tremenda de economistas caminando todos los pasillos de los programas de televisión y de radios centrales tratando de explicar lo inexplicable. Acá hay un perro que se quiere morder la cola hace mucho tiempo. Esto lo hemos dicho largamente a lo largo de todo el año pasado, cada vez que te hacíamos una editorial. Esto es parte del cómo se llama, de modo eufemístico, al capitalismo. Esto es ni más ni menos que eso. Mientras tanto, nos encuentra todos con aumentos, tarifazos, despidos a la vista, fuertes protestas populares y un gran circo mediático. A ese gran circo mediático también lo apoya el gobierno con ese dinero que fue a pedir para que después paguemos todos. Es parte del circo. Los recortes alcanzan a un montón de sectores, pero hoy me voy a detener en uno puntualmente, que tiene que ver con los chicos que están internados en el Garrahan y sus familiares que deben quedar aquí en la ciudad de Buenos Aires, a quienes se les ha recortado el hotel. Todos los gastos de hotel que estaban recibiendo las familias han sido recortados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Han querido articular con las provincias nunca quisieron hacerse cargo y ahora se lo quieren tirar al Ministerio de Salud, que tampoco, por supuesto, se quiere hacer cargo. La cuestión es que allí hay chicos que están con tratamientos oncológicos, con tratamientos intensivos y que no tienen otro recurso que no sea el Garrahan. Es al lugar a donde lo han derivado. Y ahí están las madres de esos chicos mendigando por los canales de televisión y por cuanto micrófono se le acerca para que de verdad alguien dé respuestas. Los hoteles le están pidiendo 10.600 pesos por mes. Es una locura, por otro lado. Digo, yo que vivo en la zona, hay que ir a ver cómo son esos hoteles. Hay que ir a ver cómo están esas madres, cómo se juntan a hacer ollas populares dentro de esos hoteles para poder comer, porque además después el subsidio que les dan para alimentos no superan los 700 pesos. Es una locura realmente. Así que esperamos realmente que alguien del gobierno nacional recapacite y que entienda que hay algunas situaciones que son límites en donde no se puede recortar, muchachos. Empiecen a recortar por otros lados. Ustedes saben efectivamente dónde debería haber recortes y no tiene que ver con este tipo de gente. Hay un nuevo trabajo del SENASA que acaba de confirmar, o reconfirmar, o recontraconfirmar, porque lo viene haciendo prácticamente todos los años, la presencia importante de agrotóxicos en gran cantidad en distintos tipos de frutas y verduras, todas las que vienen a parar al mercado central, es decir, básicamente de las que nos alimentamos buena parte de los porteños y los, digamos, la gente de la provincia de Buenos Aires. También, por supuesto, desde el mercado central, luego, en muchos casos, se gira y se deriva hacia otras regiones del país. Nada nuevo, por supuesto, bajo el sol, pero seguimos sin entender por qué nadie toma cartas en el asunto y seguimos teniendo un instituto como el SENASA que hace estos informes y nos explica que hay frutas, por ejemplo, como la pera o los cítricos, que en donde se han detectado hasta un 80% de agrotóxicos. Es una locura realmente estar envenenando así a la población y que el absurdo siga ante los ojos de todos. Y escuchar a los economistas hablando de Levax y de dólares en los canales de televisión. Realmente el circo es muy grande. Ya son, según cifras oficiales, más de medio centenar los muertos en Palestina, ahí en la franja de Gaza, y hay más de 2.600 heridos, muchos de ellos de gravedad, por lo tanto se prevé que aumente el número de muertos. Esto tiene que ver con las protestas que se llevaron a cabo durante el día de ayer, vinculadas al traslado, la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada estadounidense a la ciudad de Jerusalén. Una nueva provocación, no solo de Trump a esta altura, sino del poder centralizado del mundo encarado en este hombre con peluca. Un día como hoy, en 1969, empezaba el Rosariazo, y bien vale la pena recordarlo, porque tiene que ver con cosas que vamos a empezar a sentir todavía muy, muy cerca. Hace un año, exactamente, empezaba estos trazos y rostros en la retaguardia. El 16 de mayo, para ser más preciso, hoy es 15, pero bueno, se entiende que por calendario hay un corrimiento. Y la verdad es que para nosotros fue un antes y un después también en esto de poner en marcha un proyecto, por lo tanto queríamos recordarlo. En aquel momento lo hicimos con nuestra madrina, Nora Cortiñas, y con el querido Franco Luciani, que también estuvo este año en el arranque del programa, ¿no? Y quiero, por último, dedicar este programa, como hacemos todos los programas, dedicamos a alguien. El otro día se lo llevó una madre de Plaza 25 de Mayo de Rosario, y esta vuelta se lo lleva a mi vieja, que hace 5 años empezaba a partir de este plano para terminar de irse un 17 de mayo, pero bueno, el último contacto que yo tuve con ella fue un 15 de mayo, y que seguramente desde algún lugar estará empujando a este micrófono para decir esas cosas que deberemos seguir diciendo. Esto es Trazos y Rostros, hoy es 15 de mayo del 2018. Trazos.